Según informa el rotativo digital surcoreano Tongil News, el 25 de marzo fue constituido el Comité Preparatorio de la Dirección Sureña de la Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria con el fin de lograr la Conferencia Panacional para la Paz, la Reunificación de la Patria y el Desarrollo de las Relaciones Norte-Sur. A su ceremonia constitucional efectuada en el distrito Changsu de la provincia Jeolla del Norte, asistieron miembros de entidades de distintos sectores y capas, y en la ocasión fueron presentados los mensajes de solidaridad emitidos por las direcciones del Norte y Ultramarina de la Alianza. Después de las intervenciones, se dio lectura a la resolución. El documento señala: dinamizaremos la campaña para liquidar las depravaciones de la secesión, como la conclusión de un convenio de paz y la contienda por la abolición de la ley de seguridad. Crearemos el Comité Preparatorio para la Conferencia Panacional en todas las regiones y dominios de Sur Corea. Activaremos el intercambio, la colaboración, el diálogo y el contacto multilaterales entre el sur y el norte como el mitin conjunto nacional, y lograremos amplia solidaridad y alianza con todos los sectores y capas para la realización de la Conferencia Panacional.